Sección 15 de Historia Natural de los Fantasmas. Cuentos y leyendas misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Espantos y aparecidos. 2. Un respetable amigo mío, hombre serio y de ciencia, nos refería a varios caballeros lo que presenció cuando en cierta ocasión se le llamó para que prodigara sus auxilios médicos a una señora que se hallaba gravemente enferma. Después de una lucha de muchos días, anunció a la familia que la expresada señora, que la salvación de ésta era del todo imposible. Pero, no obstante, él no abandonó un instante sus cuidados. Una mañana, la sirvienta de la casa se presentó en la alcoba de la moribunda y anunció a los miembros de la familia, que allí estaban, que el almuerzo estaba servido. Como era natural, una de las señoritas invitó al doctor a que los acompañase a la mesa, pero se excusó diciendo que él se estaría con la enferma porque no se le debía abandonar. Así fue. Estando el médico preparando la poción cordial, notó que la señora reía. «¿De qué se ríe usted?», preguntó el médico. «No me de reír», contestó la señora apagadamente. «Sí, porque bajo en este momento al comedor y doy un golpe sobre la mesa a aquellas bobas de mis hijas. Se levantan gritando y salen corriendo». «¿Y qué estaban almorzando?», le preguntó el doctor con cierto gracejo. «Mute, doctor». Efectivamente, apenas había transcurrido un minuto cuando se oyó por las escaleras el sonoro ruido de muchas pisadas y de rondón se entran al aposento de la enferma todas las personas que estaban en el comedor. Averiguando el doctor, estas se dijeron que habían sentido un violento golpe sobre la mesa y que lo que almorzaban era la sopa que la señora había dicho. Una hora después, murió la enferma. El año de 1867 se hallaba mi padre en la población de N, en desempeño de un delicado cargo oficial. Tenía por compañero a un honrado y simpático compañero a quien estimaba mucho. Una tarde, al salir de su oficina en compañía de dicho caballero, vio que por una de las calles principales descendía como en dirección hacia ellos un hombre de ruana y sombrero grande, bordón terciado, y que comprendían que venía a un largo viaje. Al instante mismo, a pesar de alguna distancia, mi padre vio en aquel viajero al muchacho de su confianza que meses antes le había prestado grandes servicios domésticos. Este buen hombre se llamaba Juan de la Cruz. «¿Ve usted a Juan de la Cruz que viene allí?», preguntó mi padre a su compañero. «Sí, señor. Indudablemente es él». «Temo que haya novedad en mi familia». «¿Viene tan a prisa?», dijo mi padre. «Esperemos que llegue a nosotros», repuso el compañero. El tal hombre no llegó. Sin ellos saber cómo, desapareció de un momento para otro. Pero a tal incidente no le dieron valor alguno, porque supusieron que sería otro hombre muy parecido y que, de repente, había cambiado la dirección de su camino. Dos días después de esto, una noche, cuando ya mi padre se hallaba recogido en su habitación, se despertó sobresaltado y oyó que una persona con voz perfectamente clara y muy inmediata a su cama le llamó por tres veces. Inmediatamente recordó la preocupación que había tenido cuando vio al hombre de que he hablado y no volvió a dormir. A la mañana siguiente, estando en su habitación, sintió el ruido seco de un palo en la puerta de la casa en que vivía y no tardó en presentarse Juan de la Cruz, tal como lo había visto los días antes, de quien recibió una carta en que se le comunicaba que había muerto un miembro importante de la familia. Inmediatamente mi padre dispuso viaje y al llegar al seno de ésta, un amigo íntimo le dijo: «En tal noche y a tal hora, el moribundo lo llamó a usted por tres veces». La coincidencia había sido completa. En el grande y sombrío edificio que forma la penitenciaría de Tunja, sucedió en el año de 1874 el hecho siguiente. Dirigía la guardia del panóptico un capitán que se hacía notar por su espíritu siempre sereno y decidido. Una tarde, Después de haber apostado en el interior de la casa a los centinelas que debían hacer la custodia durante la noche, se retiró a su dormitorio en compañía de un cabo. La noche se presentó sumamente oscura y lluviosa. El huracán redoblaba sus bramidos y al penetrar por los intersticios de las puertas y ventanas imitaba el zumbido de mil disciplinas que agitasen por los aires los genios nocturnos. Ya bien avanzada la hora de reposo, se despertó el capitán por un ruido extraño. Creyó desde luego que se trataba del sordo mugido subterráneo que precede a un temblor, pero prestando toda su atención, se persuadió que no era tal, sino que más bien consistía en el constante y presuroso caminar de mucha gente dentro del panóptico. Al instante, se levantó, se ciñó la espada e hizo formar a los gendarmes a quienes ordenó que hiciesen fuego sobre el primer presidiario que viesen salir, porque no le quedó la menor duda de que el alboroto que había oído era el preparativo de una fuga general. Acompañado de cuatro de aquellos, abrió cautelosamente la puerta del rastrillo principal que daba entrada a uno de los claustros bajos. ¿Y cuál sería su sorpresa al examinar que todo estaba sumergido en el más absoluto silencio? «Sin embargo», les dijo a los soldados, «permanezcan ustedes aquí, que bien fuerte soy para pasear por todo el edificio». Y diciendo esto, apoyó una de sus manos en el pomo de la espada y en la otra tomó una luz. Recorrió el primer claustro, luego el segundo, el tercero, subió por la triple escalera de piedra, anduvo serenamente por todos los cuatro corredores altos, entró a los departamentos de trabajo, paseó lo que allí llaman el coro, que es una vasta y oscura galería que mira al callejón donde están las celdillas, y por todo no veía sino el resplandor casi amortiguado de los faroles, y a tal cual centinela que guardaba su puesto. Cuando se acercó al altar, escondido en uno de los recovecos de aquella espaciosa galería, sintió frío. Luego, una ligera convulsión. Pero aumentando la dosis de sus fuerzas físicas, resolvió regresar. Al tiempo de comenzar el descenso de la escalera, una ráfaga de viento le apagó la luz y continuó su camino en medio de las más espesas tinieblas. Pero ya en el descanso, algo así como un temor involuntario o como si una enorme mano impalpable lo detuviera, le impidió proseguir. Y entonces, al pálido fulgor de un relámpago, sus ojos divisaron la mueca contraída y las formas rígidas de un cadáver vestido con el uniforme de soldado, en uno de los ángulos del descanso. Se acerca a él. Busca a tientas con el pie y nada encuentra. Los soldados, que estaban en la puerta de entrada, cansados ya de esperar a su capitán, se decidieron a ir a encontrarlo, porque se imaginaron que había sido víctima del ataque de algún preso. Y una vez que llegaron al descanso de la escalera, lo primero que vieron a la luz de un fósforo fue al capitán caído cerca al lugar de la aparición. Hacía rato que estaba privado. Al otro día, cuatro hombres llevaban para el cementerio el cuerpo de un infeliz soldado que había fallecido esa misma noche en el hospital de Caridad y que había estado a órdenes de dicho capitán en la batalla de Paipa de 1871. Fin de la sección 15.